dijo la Real Academia Española de la Lengua en 1994. Se excluyen definitivamente del abecedario los signos ch y ch. Dijo Colón de Mierda en 1493. Deben ser buenos sirvientes e inteligentes, pues observé que comprendieron rápidamente lo que se les dijo, y creo que fácilmente se harían cristianos, pues me pareció que no tenían religión. Yo, si a nuestro Señor le complace, tomaré por esto a mi partida 6 nativos para sus excelencias, que puedan aprender a hablar. A hablar. A hablar. A hablar. A hablar. A hablar. A hablar. A hablar. Cuando nos quitaron la ch, narrado por la machona, escrito por Frank Trovoc.